con la DGT, Dirección General de Tráfico, a esta hora. Y más adelante tendremos una efeméride musical de algo que sucedió en un día como hoy. Por ahora, escuchemos el boletín de tráfico. Avanzamos más con la información. Buenas tardes. A esta hora en Cataluña hay varias vías cortadas por inundaciones. En Barcelona, cortada la Nacional 2 en Calella y tres vías más de la red secundaria. También cortada en Girona, cinco vías, destacando la C31 en Ullà. En Toledo hay una colisión en la A40, en la A4, a la altura de La Guardia, sentido Madrid. Y precisamente en Madrid encontramos tráfico en aumento por estrechamiento de carriles de salida de la capital por la A42. Les recordamos que solo pueden realizar desplazamientos justificados y, por supuesto, imprescindibles. Es una información de la Dirección General de Tráfico. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 3 minutos. Avanzamos con la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Uno de los terroristas más buscados del Daesh es detenido en España. Información con los colegas de Euronews. Detenido en España uno de los miembros del Estado Islámico más buscados en Europa. La Policía Nacional ha arrestado en Almería un hombre de nacionalidad egipcia que había entrado en España de forma irregular tras llevar varios años en la zona de conflicto siria. Otras dos personas han sido arrestadas en esta misma operación. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 4 minutos, y vamos a avanzar con algo de música. Vienen los chicos de Human League con esto que se llama Don't You Want Me, Me Quieres, en la hora del regreso. Ya avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Don't you want me, baby? Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 8 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora actualizamos información. Vamos con los titulares de la BBC presentados por Jefferson Beltrán, el colega de W Radio, para que actualicemos la información más importante en Londres y en el mundo. BBC News. Hoy es jueves 23 de abril de 2020 y estas son las principales noticias del mundo traídas a ustedes por la BBC, solo aquí, en la W. Vietnam registra una semana completa sin detectar nuevos casos de coronavirus y levanta las restricciones. Ha completado una semana sin detectar nuevos casos, por lo que hoy comenzará a levantar las medidas de distanciamiento social y se permitirá la reapertura de varios servicios no esenciales en la capital, Hanoi y Ho Chi Minh. Además, las autoridades vietnamitas han designado otras 59 provincias como de bajo riesgo, por lo que están preparando la vuelta a clases de los estudiantes. Desde que Vietnam confirmó el primer caso de coronavirus en el país hace 3 meses, un total de 268 personas han contraído el virus, pero ninguna ha muerto, lo que hace que el sistema del país comunista sea uno de los más efectivos en el mundo. Los líderes de la Unión Europea avanzarán hoy hacia la financiación conjunta de una recuperación después de la pandemia de coronavirus, pidiendo a la Comisión Europea que proponga un fondo lo suficientemente grande como para apuntar a los sectores y regiones más afectados. Muchos líderes ven el financiamiento masivo de recuperación conjunta como una herramienta crucial de la solidaridad de la Unión Europea, ya que algunos en el bloque de 27 naciones tendrán más dificultades que otros para recuperar su posición económica después de la recesión más profunda de la Unión Europea este año. Un médico que fue removido como jefe de agencia federal que está ayudando a desarrollar una vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos dijo que fue expulsado luego de resistirse a la adopción generalizada de un medicamento promovido por el presidente Donald Trump como tratamiento para el COVID-19. El doctor Reed Bright también dijo que creía que lo removieron de su puesto porque insistió en que los miles de millones de dólares asignados por el Congreso para abordar la pandemia de COVID-19 se invirtieran en soluciones seguras y científicamente investigadas y no en drogas, vacunas y otras tecnologías que carecen de mérito científico. El inicio de un juicio histórico en Alemania de 2 personas presuntamente exfuncionarios de inteligencia sirios por delitos de lesa humanidad es una oportunidad importante para que las víctimas vean que se haga justicia, dijo hoy Human Rights Watch. Los jueces de la ciudad de Coblenza comenzarán a escuchar pruebas hoy en el primer juicio sobre tortura por agentes estatales durante el brutal conflicto armado de casi una década en Siria. La nicotina podría tener un efecto protector contra el COVID-19, según investigadores franceses que se disponen a lanzar varios ensayos con parches. Las pruebas se realizarán luego de constatar la reducida proporción de fumadores entre los enfermos de COVID-19 en el mundo, aunque los científicos advierten que no se trata de que todo el mundo se vuelva a fumar o incremente el consumo de tabaco. Varios estudios subrayaron esta circunstancia, confirmada ahora por un nuevo informe realizado entre 350 pacientes hospitalizados y 150 leves que dieron positivo a las pruebas diagnósticas de coronavirus. Esto sería posible porque la nicotina se fijaría en el mismo receptor celular, según el doctor Jean-Pierre Chengo, neurobiólogo de reputación mundial y coautor de un artículo al respecto en la revista de la Academia de Ciencias de Francia, de la que es miembro. Y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no pueden retrasarse más allá del aplazamiento de un año ya forzado por el brote de coronavirus, advirtió el presidente del comité organizador. Yoshiro Mori dijo que no hay absolutamente ninguna posibilidad de posponer los Juegos más allá de su apertura reprogramada para el 23 de julio del 2021. Las principales noticias del mundo de hoy jueves 23 de abril, traídas a ustedes por la BBC, solo aquí. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 13 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Más adelante estaremos actualizando el boletín de tráfico. Por ahora vamos a actualizar también la información de lo que sucede al otro lado del charco. Vamos con La Voz de América y el avance informativo. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El director de una agencia gubernamental de Estados Unidos que combate la pandemia del coronavirus denunció que fue despedido por oponerse a los intentos de promover un fármaco contra la malaria que el presidente Donald Trump promueve, sin evidencia alguna, como un remedio contra el COVID-19. Rick Bright, exdirector de la Autoridad de Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada, aseguró en un comunicado divulgado que fue retirado sumariamente de su puesto el día anterior y reasignado a un cargo menor. Sus abogadas, Deborah Katz y Lisa Banks, dijeron que fue una simple y llana represalia. Y el presidente Trump ha tomado nuevas medidas migratorias en lo que considera una priorización de la mano de obra estadounidense, nos informa Bricio Segovia. Donald Trump endurece una vez más las medidas migratorias, pero en este caso para los inmigrantes legales, y es que ha dado orden de suspender la emisión de permisos de residencia permanente, también conocidos como green cards. Sería incorrecto e injusto para los estadounidenses despedidos por el virus que fueran reemplazados por nueva mano de obra inmigrante llegada del extranjero. Según el Departamento de Trabajo, en las últimas cuatro semanas, más de 22 millones de personas perdieron su empleo en Estados Unidos a causa de las medidas de confinamiento. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos. Los casos de COVID-19 se incrementan en Bolivia mientras el gobierno analiza flexibilizar la cuarentena, nos informa Fabiola Chambi. A un mes de la cuarentena total que rige en Bolivia, el gobierno evalúa flexibilizar esta medida por regiones y de manera gradual, luego de un análisis con el comité científico que asesora a la presidenta interina Yanine Áñez. El Ministerio de Salud, a través del jefe de la unidad de epidemiología Virgilio Prieto, destaca su importancia para contener la pandemia. Estamos ya muy cerca de la fecha en que se va a cumplir la cuarentena. Y se cumple debido a que muchos han entendido lo que la cuarentena es decir, estar en sus hogares. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia. La canciller de Alemania, Angela Merkel, pidió hoy jueves cooperación internacional en el desarrollo de una vacuna del nuevo coronavirus, indicando que la pandemia traspasa las fronteras y solo puede combatirse en conjunto. En una comparecencia ante el Parlamento, con legisladores sentados a una prudente distancia entre sí, este fue un avance informativo de La Voz de América. Hora del regreso, 5 de la tarde, 16 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de las noticias y de los deportes. Adolfo, gatos infectados de COVID-19 en Nueva York. ¿Cómo es el tema, Adolfo? Pero Nicky, la noticia que está dando la vuelta al mundo es lo de los dos gatos en Nueva York, que están infectados con el nuevo coronavirus, según la confirmación de CNN, y que lo anunciaron funcionarios federales este miércoles. Ambos gatos tenían síntomas respiratorios leves y se espera que se recuperen pronto. Pero esto es un paso de lo que podemos decir que los animales pueden también asimilar las infecciones y los virus de los humanos. Y en este caso parece ser tan agresivo el coronavirus que fácilmente puede ser transmisible de un humano y en este caso a los gatos. Eso sí, las agencias enfatizaron que no hay evidencia de que las mascotas jueguen un papel en la propagación del virus en los Estados Unidos de América. No hay justificación para tomar medidas contra los animales de compañía que puedan comprometer su bienestar, dijeron las fuentes federales que pasaron los datos a la CNN. También hay que confirmar que un veterinario hizo la prueba al primer gato doméstico después de que mostró signos respiratorios leves, pero a ninguno de los humanos en su hogar les confirmó que tenían el coronavirus. Cosa extraña en este caso. ¿Qué opinas, Nicky? Pues, Adolfo, Al respecto también hay noticia de unos osos. A ver, le cuento, Adolfo. Se confirma el contagio de COVID-19 en 8 tigres y leones en el zoológico del Bronx, también en Nueva York. Los animales que conviven con la tigresa Nadia, la primera afectada, presentaban síntomas y su afectación ha sido ratificada gracias al análisis de muestras fecales. La tigresa Nadia del zoológico del Bronx, Nueva York, Estados Unidos, dio positivo en la prueba veterinaria de la COVID-19 el pasado 5 de marzo. Ya entonces los cuidadores de este parque y los expertos de servicios nacionales de veterinaria indicaron que en el mismo recinto de Nadia convivían otros 6 felinos con síntomas compatibles con la COVID-19. En un principio los síntomas de los animales eran leves y no parecía necesario la toma de muestras para su análisis y posible confirmación de la enfermedad, entre otros motivos, porque este proceso requiere habitualmente la sedación de estos animales. La vigilancia se ha mantenido durante las últimas semanas y ahora los funcionarios del zoológico han informado que, además de Nadia, otros 4 tigres y 3 leones africanos han dado positivo en la detección del nuevo coronavirus. Adolfo, pues está pasando entonces de los humanos a los animales. Bueno, avanzaremos con esta información y luego pues veremos, como te digo, qué sucede. El director de la OMS pide al mundo seguir en alerta. Información, Adolfo. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió este miércoles al mundo que siga en alerta por la pandemia del COVID-19. Y es que pese a la reducción de casos en algunos países de Europa, el virus estará con nosotros durante largo tiempo. Fueron las palabras del director Tedros. Y en algunos países la pandemia está en su fase preliminar, pero en otros hay rebrotes. Recordemos que en China las noticias de los rebrotes han comenzado a llegar nuevamente y queda mucho por hacer aún, y el virus estará con nosotros durante largo tiempo, advirtió el etíope en la rueda de prensa. Tedros indicó que uno de los mayores riesgos en la actual fase es caer en la complacencia y reconoció que es comprensible que en muchos países donde la población lleva ya varias semanas confinadas, la gente se sienta un poco incómoda y quizás frustrada de no poder salir a la calle. Pero él recomienda de que se siga teniendo en alerta por los posibles y los que están sucediendo brotes del coronavirus. Bueno, Adolfo, bien, estaremos pendientes y sobre todo, sí, seguir en alerta. Bueno, vamos avanzando con la información más importante de España y del mundo. Argentina al borde del colapso. Información con la Deutsche Welle. Comienza la jornada en el restaurante Alegre en Buenos Aires. Para las propietarias Mariana Chaval y Lorena Papa Sergio, son tiempos muy difíciles. Abrieron hace apenas medio año gracias a un préstamo. Ahora la crisis del coronavirus amenaza su pequeña empresa. Después de un mes nos dimos cuenta que no íbamos a resistir, o sea que en algún punto algo hay que arriesgar, y poner este restaurante nos costó muchísimo, mucho esfuerzo, y cuidándonos vamos a tratar de, y siendo responsables, vamos a tratar de llevar esto adelante de la forma que podamos. Y las deudas también presionan al Estado argentino. La pandemia y las medidas de confinamiento endurecen aún más la situación. El gobierno de centro izquierda intenta conseguir una quita de deuda de los acreedores extranjeros, tanto a los estatales como a los privados, hasta ahora sin éxito. Poder llegar a un resultado exitoso. Deuda sostenible para nosotros es una deuda que no postergue a la Argentina, que podamos pagarla sin postergar las necesidades. Argentina pide una reducción de la deuda externa y de los pagos de intereses correspondientes. Se puede ir. Ponemos es cambiar la estructura de bonos, la estructura de deuda que Argentina tiene actualmente, por otra estructura que implique un periodo de gracia de 3 años. En caso de no conseguirlo, existe el riesgo de una quiebra estatal. La situación económica de Argentina no gozaba de buena salud ya antes de la pandemia. Ahora aumentan las dificultades. Los economistas piden realismo a los fondos de inversión y de riesgo. Una quita de deuda ya era inevitable para Argentina antes de la pandemia. Con la actual situación es aún más urgente y es muy importante implicar al sector privado. Una quiebra estatal podría ser el final para el restaurante Alegra. Aún consiguen sobrevivir porque muchos vecinos se solidarizan con su restaurante. Yo me dedico a esto. Ellos que se dedican a levantar el país y a pagar las deudas, si se puede, y si no se puede, no se pagará. Siempre fuimos los peores. ¿Por qué vamos a seguir? ¿Por qué vamos a mejorar? Argentina depende de la solidaridad y de la ayuda de los acreedores extranjeros en plena crisis provocada por el coronavirus. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 24 minutos, y vamos a avanzar con música. Viene la agrupación, estos son irlandeses, de YouTube, a la cabeza de Bono, con esta canción, una de las más importantes de su carrera, de 1990, Pride in the Name of Love, Orgullo en el Nombre del Amor, con YouTube, aquí en la Hora del Regreso. Come in. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales. Por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 29 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A la caza del castor, la plaga que pone en riesgo la vida silvestre. Información con los colegas de Agencia EFE. En la Patagonia chilena, los castores se han convertido en una plaga. Construyen represas, cortando y moviendo la vegetación existente. En el medio de estos lagos artificiales, crean su madriguera para protegerse de predadores que en esta región no tienen. Su bocado preferido son los bosques centenarios de Lenga y Coihue. El bosque no tiene cómo defenderse. El castor roe la corteza, porque es la parte viva, la parte rica del árbol, de la cual se alimenta el castor, y mata los árboles, los mata en pie. Al construir sus represas, sus lagunas, inunda valles, inunda bosques, y mata todo lo que está alrededor, todo lo que queda en medio del agua, se muere, porque nuestros bosques no están preparados para el exceso de agua. Esta especie exótica fue traída a Tierra del Fuego en los años 40 para crear una industria peletera, pero el negocio no tuvo éxito. Los castores quedaron libres y cruzaron al lado chileno del archipiélago. En 1946 fueron introducidas apenas 10 parejas. Hoy se estima que hay unos 100.000 ejemplares. Desde la década de 1980, Argentina y Chile realizan programas de control para reducir la población, mediante la colocación de trampas o el uso de armas de fuego. Pero organizaciones animalistas denuncian que los métodos son crueles y no han logrado su objetivo. Entonces, a la gente que es animalista, yo lo entiendo. Entiendo que dar muerte a un ser vivo es penoso, un animalito que es inteligente. Pero lamentablemente, si no tomamos acciones con respecto al castor, nos vamos a quedar sin bosque, nos vamos a quedar sin vegetación. Las autoridades chilenas estiman que desde su introducción, los castores han devastado más de 23.000 hectáreas de bosques nativos, con pérdidas económicas estimadas en 62,7 millones de dólares por la destrucción de madera. También han afectado la flora y fauna de la zona, ya que sus inundaciones han cortado carreteras, zonas de pastoreo y sembradíos. Los ecosistemas de la Patagonia son únicos a nivel global, y el pensar en el control o en la eventual erradicación del castor no tiene que ver con una lucha en contra del castor, sino que tiene que ver con esta necesidad que tenemos de resguardar el patrimonio natural de nuestro país. Según los especialistas, para que el ecosistema de la región vuelva a tener una condición de bosque, deberán pasar cientos de años. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 32 minutos. Y en el día de ayer comunicamos el fallecimiento de Marcos Mustok, el fundador de Le Luthiers. Ayer estuvimos atentos de la noticia. Y hoy, pues, en España ha amanecido la noticia en todas las radios más importantes de España. Se ha comentado la desaparición de Marcos Mustok, el fundador de Le Luthiers. Información con los colegas de Euronews. Hoy decimos adiós a Marcos Mustok, miembro fundador del histórico ensamble humorístico argentino Le Luthiers. Mustok, que ha fallecido en Buenos Aires a los 77 años, estaba aquejado de un tumor cerebral que le había alejado de las tablas en los últimos tiempos. Su fallecimiento se produce 5 años después de la pérdida de otro de los componentes del grupo, Daniel Rabinovich, en el 2015. Mustok era hijo de judíos polacos que emigraron en los años 30 a Argentina. Sus compañeros del grupo Le Luthiers le han dejado esta nota. Nos queda el recuerdo de su voz única e inconfundible, de su presencia sobre el escenario con su carpeta roja y frente al micrófono, que cautivaba al público antes de decir una sola palabra. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:33 PM. En California reanudan las bodas, pero detrás de un protocolo sanitario. Información con los colegas de Agencia EFE. Por fin casados. En el condado de Orange, en California, encontraron la forma de volver a celebrar bodas en tiempos de coronavirus. Los funcionarios encargados dirigen la ceremonia desde el interior de una cabina a través de un intercomunicador. It's fine, it's sad, but... Está bien, es triste, pero es parte de la historia. At least we can... Al menos podemos decir que estamos casados y podemos tener una pequeña celebración. Las cabinas fueron instaladas en un parking y las parejas deben acudir solas. No pudimos invitar personas, nadie puede venir, tenemos derecho a un solo testigo, no puedes invitar a familiares ni nada de eso. Ese es el problema que tenemos y tampoco alquilar un lugar, no lo están haciendo. Así que como no sabemos cuándo se podrá, decidimos hacerlo así. Una boda diferente que recordarán toda la vida. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:35 PM. El turismo centra la reapertura en Florida, que está sobre los 28.000 contagios. Información con Agencia EFE. Florida supera los 28.000 contagios por coronavirus y alcanza las 893 muertes. Según cifras del Departamento de Salud, hay 4.288 personas hospitalizadas y se han realizado casi 300.000 pruebas en todo el estado, el 9,6% con resultados positivos. Mientras tanto, Florida estudia la reapertura de la economía del estado por fases y centrada en el turismo. La apertura de playas continúa siendo un objetivo lejano en el sureste, a la vez que más de una decena de condados del norte han suavizado las restricciones en las costas. Aún así, la decisión de reabrir las playas continúa suscitando cierta polémica entre la opinión pública, que ha tenido eco en la congresista demócrata Debbie Mucarcel Powell, que pide un plan integral para no colapsar el sistema médico. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:36 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos con los titulares más importantes de la Deutsche Welle. En español, titulares de noticias. Esto es DW Noticias desde Berlín. Donald Trump firma el decreto ejecutivo con el que prohíbe la inmigración al país durante 60 días con consecuencias dentro y fuera de Estados Unidos. Estos son nuestros titulares. La medida de Trump busca asegurar los empleos para los ciudadanos estadounidenses, pero miles de solicitantes de residencia permanente se quedan ahora en el limbo en medio de la crisis del coronavirus. Además, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU arroja desgarradores pronósticos de la hambruna que el mundo tendrá que enfrentar tras la pandemia. Varios países latinoamericanos estarán dentro de los más afectados. Y una empresa privada en Maguncia obtiene la autorización para iniciar experimentos de su vacuna contra el COVID-19 en Alemania, pero las autoridades piden no cantar victoria antes de tiempo. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:38 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. ¿Cuándo y cuándo volveremos a subirnos a un avión y en qué condiciones? Información con los colegas de Euronews. ¿Cuándo podremos volver a subirnos con confianza a un avión y en qué condiciones? Las aerolíneas buscan soluciones, mientras sus pérdidas suben como la espuma. Algunas estudian dejar asientos vacíos para favorecer el distanciamiento social. Otras se plantean hacer test de sangre antes de viajar. Aún así, los pasajeros se muestran muy reticentes. Según una encuesta realizada por la Asociación de Transporte Aéreo, el 40% esperarán 6 meses o más antes de volver a subirse a un aparato. El miedo y las drásticas medidas contra la pandemia lastran el negocio. Los vuelos nacionales han caído un 70% en todo el mundo y la recesión económica que se avecina tampoco ayudará. Virgin Australia se ha convertido en la primera gran aerolínea víctima del coronavirus tras declararse en suspensión de pagos. IATA pide ayuda financiera de emergencia, pues estima que 25 millones de empleos están en peligro. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 39 minutos. ¿Y pueden los perros detectar el COVID-19? Una investigación de una ONG británica está haciendo pruebas. Estos perros están siendo entrenados de forma intensiva para olfatear el coronavirus. Forman parte de un proyecto de la ONG británica Medical Detection Dogs, creada en 2008 para utilizar el agudo sentido del olfato canino en la detección de enfermedades humanas. Si tienen éxito, podrían representar una herramienta de diagnóstico rápido y no invasivo. Creemos que los perros pueden detectar COVID-19 y podrán olfatear a cientos de personas muy, muy rápidamente, de modo que sepamos quién necesita ser estudiado y aislado. Tenemos evidencia de que los perros pueden detectar bacterias y otras enfermedades, por lo que creemos que llevar este proyecto adelante marcará una gran diferencia en la capacidad de controlar la propagación de COVID-19. El procedimiento se basa en la idea de que cada enfermedad desprende un olor distinto, que los perros están en una posición única para oler. Medical Detection Dogs ya ha trabajado con sus perros en el pasado para detectar cáncer, Parkinson e infecciones bacterianas. Hora del regreso, 5 de la tarde, 40 minutos. Y viene música, viene Wang Chun con este Everybody Have Fun Tonight, aquí en la hora del regreso. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 46 minutos. Así será, una salida infantil, paseos cortos, correr y jugar en la nueva etapa de desescalamiento de la cuarentena. Información con los colegas de Agencia. Podrán salir hasta 3 niños acompañados siempre por un adulto que conviva con ellos, y no solo podrán pasear, sino que también podrán correr, saltar y hacer ejercicio sin alejarse más de 1 kilómetro de casa y respetando el distanciamiento social aconsejado por las autoridades sanitarias. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que este mismo sábado dictaría la orden que establecerá las condiciones de las salidas de los niños a la calle. Desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, de la que depende la Dirección General de Infancia, se ha abierto la posibilidad de que pueda emitirse antes, ya que el borrador que han elaborado varios ministerios está prácticamente acabado. Dicha orden regulará las salidas de los menores de 14 años desde el próximo lunes, una medida que aliviará el confinamiento de los más pequeños durante la tercera prórroga del estado de alarma, hasta el 9 de mayo, autorizada ampliamente en el Congreso de los Diputados. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 47 minutos. La carrera internacional por una vacuna contra el COVID-19. Información con los colegas de Euronews. Carrera por una vacuna. La empresa alemana de biotecnología BioNTech será la primera en Europa en hacer ensayos clínicos de una vacuna contra la COVID-19. En el Reino Unido también se iniciarán pruebas. La investigación para encontrar una vacuna contra el coronavirus se lleva a cabo simultáneamente en países de todo el mundo. Ya tenemos en marcha el primer estudio clínico en Alemania para una vacuna desarrollada por el Instituto Paul Ehrlich. 200 personas de entre 18 y 55 años recibirán la vacuna. Esta es una buena señal de que el desarrollo de una vacuna en Alemania ha progresado tanto que podemos comenzar con los primeros estudios. El estudio sigue adelante y llevará meses. El Reino Unido está en la misma carrera. Un equipo financiado por el gobierno británico empezará los ensayos clínicos este jueves en Oxford. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fijó en febrero 1 año y medio de plazo para tener la primera vacuna. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso, 5 de la tarde, 49 minutos. Francia supera las 21.000 muertes por coronavirus. Información con los colegas de Agencia EFE. Francia sumó en las últimas 24 horas 544 nuevos fallecidos por coronavirus al recuento oficial, que superó así este miércoles las 21.000 muertes. Según indicó en rueda de prensa el director general de Sanidad, Jérôme Salomon, en total han muerto en Francia 21.340 personas, de las que 13.236 han fallecido en hospitales y 8.104 en residencias de ancianos y centros de dependencia. El aumento de fallecimientos diarios ronda en el país el medio millar desde hace 3 días, tras los 531 del martes y los 547 más del lunes, que se suman a los 544 de este miércoles. Además, 29.741 pacientes siguen hospitalizados, con 1.619 nuevos ingresos en el último día, aunque el saldo entre las admisiones y las altas se mantiene negativo, con 365 personas menos. Igualmente a la baja sigue el balance en las unidades de cuidados intensivos, donde hay 5.218 pacientes, de ellos 183 en el último día, si bien el saldo global apunta a que hay 215 casos críticos menos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 51 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Comunistas rusos celebran el 150 cumpleaños de Lenin. Información con Agencia EFE. Ni el coronavirus ni la fuerte ventisca en Moscú hicieron que los comunistas rusos celebraran el 150 aniversario del nacimiento de Lenin, fundador de la Unión Soviética, con una ofrenda floral en el mausoleo frente al Kremlin. Mientras la población lleva en cuarentena más de un mes y las autoridades prohibieron expresamente los actos públicos, medio centenar de políticos comunistas se acercaron a la Plaza Roja para depositar un gigantesco ramo de flores frente al mausoleo. Tras marchar por el empedrado de la plaza con un gran estandarte comunista al frente de la columna, los dirigentes comunistas entraron en el mausoleo sin la presencia de las cámaras para rendir tributo a Lenin. Como ocurriera en 2017 con el centenario de la Revolución Bolchevique, el Kremlin ignoró la onomástica de Lenin, figura que ha sido objeto, en los últimos años, de las críticas del presidente ruso Vladimir Putin. El acto congregó en la plaza varias decenas de periodistas, entre los que figuraban algunos reporteros indignados con el hecho de que los comunistas hubieran recibido autorización para un acto que podría ser germen del contagio de varios de sus participantes. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 52 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos con el humor en los tiempos del coronavirus. Información con los colegas de la Deutsche Welle. ¿Hay también momentos creativos e inspiradores en medio de esta crisis? Queremos tomarnos un respiro y mostrar a personas que aprovechan la emergencia para hacer las cosas de manera diferente y romper con viejas estructuras. Nuestros reporteros recorrieron las ciudades con ojos y oídos bien abiertos. Este podría ser ahora uno de los grandes lugares para espectáculos en Berlín. María Fiselier y su socio Denis Taber trabajan usualmente en la ópera, pero su cierre indefinido ha propiciado que ahora nos ofrezcan, y también a su vecindario, un pequeño concierto justo aquí. Hola María, ¿cómo estás? ¿Están preparados, chicos? ¡Ahí vamos! Son tiempos difíciles para los artistas, especialmente para los músicos. ¿Cómo les está yendo a ustedes? Los músicos y los artistas siempre son súper creativos y confío en que encontrarán un modo de llegar ahí afuera, encontrar un modo de hacer conciertos y seguir llegando a mucha gente. Veo que han aprovechado este tiempo para componer canciones por su cuenta. Exacto, es muy extraño estar en confinamiento porque realmente no puedes hacer nada. Así que hemos intentado mantener la inspiración y la creatividad. Hemos escrito algo que se llama Breathe, respira, y creo que se ajusta muy bien a la situación que vivimos por el coronavirus. Creo que todos se reconocerán a sí mismos en esas palabras. Así que queremos cantarles esto, chicos. Ok, qué ganas de escucharlos. Hacemos esto con un fantástico pianista de la ópera con el que no podemos contar aquí en el balcón por el distanciamiento social. Se llama Ching Tan y está aquí de algún modo porque grabó con nosotros la canción para que pudiéramos cantar al unísono. Just sing along. Gracias de verdad por este maravilloso concierto. Voy a tratar de seguir respirando. Ustedes tratan de respirar y todo el mundo ahí fuera también lo intenta. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Thank you very much. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso. 5 de la tarde, 56 minutos. Desciende a una decena la cifra de nuevos contagios en Italia. Información con Agencia EFE. Los nuevos casos de coronavirus descendieron este miércoles en China hasta 10, 6 de ellos procedentes del exterior. Además, no se produjo ningún nuevo fallecimiento en las últimas 24 horas, se dio de alta a 56 pacientes y no se registraron nuevos casos sospechosos. El número de casos procedentes del exterior tratados en los hospitales chinos se sitúa en 793, 37 de los cuales están en estado grave, de los 1.616 diagnosticados hasta el momento. En Wuhan, el foco de la pandemia, no se detectaron nuevos contagios y 28 pacientes fueron dados de alta. Los infectados activos en China son ahora 959, 63 de ellos en estado grave, entre el total de 82.798 casos registrados desde el inicio de la enfermedad, de los que 77.207 han sido dados de alta y 4.632 han muerto. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 57 minutos. Donald Trump asegura que descienden los contagios por COVID-19. Información con Euronews. Donald Trump asegura que en Estados Unidos descienden los casos de contagio de coronavirus y así varios estados podrán terminar con el confinamiento en breve. Hemos alcanzado la meseta en la curva de contagios, pero tenemos que tener cuidado ante un peligroso rebote de infecciones. Trump quiere que la actividad económica recupere la normalidad en el país, pero los ciudadanos muestran su cautela ante la idea del presidente. Las encuestas revelan que una abrumadora mayoría de estadounidenses considera que las medidas de confinamiento deberían permanecer vigentes al menos hasta el próximo 1 de mayo. Entre tanto, continúan las manifestaciones y las protestas contra el confinamiento en algunos estados de la nación norteamericana. El gobierno recomienda que antes de flexibilizar cualquier tipo de medida decretada para tratar de controlar la propagación del virus, es preciso contar con datos que certifiquen el descenso de los contagios durante un par de semanas. Pero con el paro en aumento y con muchos hogares sin recursos económicos, las protestas para terminar con las restricciones gubernamentales y poner fin al confinamiento crecen en algunas zonas de Estados Unidos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. El fabricante automovilístico Daimler bajó en el primer trimestre el beneficio operativo un 22% hasta 617 millones de euros y ha revisado a la baja sus pronósticos para todo el 2020 debido al coronavirus. Daimler informó de que debido a la pandemia de COVID-19, la junta directiva considera que no podrá lograr los pronósticos que había dado para el 2020 al presentar el balance del año pasado, como ya comunicó a mediados de marzo. Los efectos de la pandemia se sentirán en la demanda de clientes, en las cadenas de suministro y la producción automovilística, pero no pueden calcularse con el grado de detalle habitual y la seguridad usual, lo que dificulta una nueva valoración de los pronósticos para el 2020. Daimler espera que el resultado operativo, el flujo de caja libre en la división industrial y las ventas bajen este año respecto al 2019. Esa es la señal de que vamos a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos en Cautiva Radio 91.9 Madrid y la hora del regreso. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Mix, mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas, el Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Visita nuestra plataforma web www.cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 3 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. En Colombia, vallecaucanos se pusieron la mano en el corazón y realizaron una donatón. Información con los colegas del canal Caracol de Colombia. Dos de la tarde, 41 minutos. Hoy se realizan jornadas en varias regiones del país para buscar recursos para ayudar a miles de familias durante esta cuarentena. El departamento del Valle del Cauca es uno de esos que está buscando ayuda. Lo está haciendo a través de la Donatón Valle Solidario. Cindy Rodríguez, ¿cómo avanza la jornada? Ana Milena, hay que decir que el espíritu solidario de los vallecaucanos ya empezó a hacerse sentir con los primeros 3.000 mercados que ya fueron donados. No han parado de llegar las ayudas al punto de acopio, que es la biblioteca departamental, y hasta donde pueden llegar todas las personas que se quieran vincular a esta campaña en pro de las familias vulnerables del departamento. La idea es reunir 200.000 mercados, pero fundamentalmente que ningún vallecaucano tenga que llegar a la mesa de su casa sin que haya un plato de comida. Para las personas que no pueden desplazarse hasta el punto de acopio, también pueden realizar sus donaciones a través de la línea 620-3920. En Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 4 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a conectar a esta hora el boletín informativo que nos presentan los colegas de La Voz de América para que actualicemos la información más importante de lo que sucede al otro lado del charco. Desde Washington conectamos con Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El multimillonario Michael Bloomberg ayudará a Nueva York con el diseño y financiamiento de un programa para rastrear las infecciones por coronavirus como parte de una estrategia para contener la propagación del virus. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dio a conocer la iniciativa el miércoles y explicó que se haría juntamente con los estados vecinos de Nueva Jersey y Connecticut, que estaría lista para su lanzamiento en semanas. El exalcalde Bloomberg diseñará el programa, la capacitación y hará una contribución financiera, expresó Cuomo, quien además agregó que Bloomberg, quien fue alcalde de la ciudad de 2002 a 2013, va a montar una organización que pueda ayudar a contratar personal. Otros socios de este proyecto son la Universidad Johns Hopkins y la Organización de Salud Global Vital Strategies. Y la pandemia del coronavirus es una crisis humana que se está convirtiendo con rapidez en una crisis de derechos humanos, afirmó el secretario general de Naciones Unidas hoy jueves, Antonio Guterres. En un mensaje en video, el jefe de la ONU denunció discriminación en la prestación de servicios públicos para combatir el COVID-19 y señaló que hay desigualdades estructurales que impiden el acceso a ellos. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Los nicaragüenses no perciben un efecto positivo pese a los bajos precios del barril de petróleo, como nos dice Daliana Ocaña. Los nicaragüenses siguen sin percibir un alivio económico en el costo del combustible y sus facturas eléctricas. William José Bermúdez, quien trabaja como taxista, dijo a La Voz de América que ese beneficio el gobierno no lo aplique en nosotros, pues porque es una cuestión que solo unos cuantos lo tienen ese beneficio, nosotros no tenemos beneficio de eso. No sé hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Porque esto está, cada día se pone peor, ¿eh? Ha ido creciendo, sí, porque ahora se paga, ya yo pagaba 600 y ahora estamos pagando casi 1000 córdobas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La pandemia del coronavirus ha dejado a los trabajadores inmigrantes en los ricos estados petroleros del Golfo Pérsico atrapados, perdiendo empleos y dinero y desesperados por regresar a sus países de origen mientras el COVID-19 se cierne sobre sus campamentos de trabajo, ya sea en la isla de Bahrain, ocultos en los barrios industriales tras los rascacielos de Dubái. Cada vez más trabajadores se han infectado del virus, muchos han sido despedidos o recibido licencias sin sueldo. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:08. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve estaremos también actualizando la información del mundo de las efemérides y también los temas deportivos que no nos pueden faltar aquí en la hora del regreso. Por ahora vamos con música. Vamos a recordar esa canción de 2009 con John Legend titulada All of Me. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose

estaba ya en los 15,82 dólares y el barril Brent en Europa está, déjeme un segundo, en 22,40, prácticamente ha subido un dólar por barril. Hoy también vinculado al mundo de la economía, en este caso europea, pues la comisión presidida por Ursula von der Leyen va a plantear un programa de recuperación de la Unión que aspira a movilizar alrededor de 1.600.000 millones de euros para combatir el impacto económico del COVID-19. Si se da luz verde a la iniciativa, permitiría inyectar los primeros fondos antes de fin de año, pero sigue habiendo un choque entre el norte y el sur, las posiciones más duras, que significarían por un lado Holanda, por el otro lado España, Francia e Italia. Pero en cualquier caso, Alemania se desmarca de esa posición dura y esta misma mañana Angela Merkel ha dicho que está dispuesta, dentro de un espíritu de solidaridad, a contribuciones mucho más importantes en el presupuesto de la Unión Europea en plena recesión debido a la epidemia del coronavirus. Hay que poner también la vista en el Reino Unido y seguir cómo está funcionando el nuevo líder del Partido Laborista, que en sus últimas intervenciones, especialmente ayer, tuvo un estreno en Westminster, muy colaborador con el gobierno, una sesión de control que fue un remanso de paz, y Starmer, que es el nuevo líder de los laboristas, equilibró la presión con un discurso responsable, consciente de que sus primeros 100 días serán medidos bajo circunstancias extremas. No hubo posibilidad del famoso order porque transcurrió el debate como una balsa de aceite. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, ese era Rafa Manzano, corresponsal de W Radio. Vamos a Colombia. Confirman 40 nuevos casos de coronavirus en la cárcel de La Picota, en Colombia. Información con los colegas del canal Caracol. A las 12:58 volvemos con más información sobre la noticia con la cual abrimos esta emisión. A Villavicencio, donde se confirmaron 40 casos nuevos de coronavirus en la población carcelaria. Sneider Rico, ¿qué dicen las autoridades? Así es, Vanessa, son 40 casos ya positivos de COVID-19, los nuevos que llegaron hoy por el Instituto Nacional de Salud. Esto lo confirmó el gobernador del departamento del Meta. Las autoridades a esta hora están en reunión, tanto epidemiólogos, expertos de la Secretaría Local de Salud departamental como municipal, para evaluar lo que pasa al interior del penal. Esta fue la confirmación que dio el gobernador hace unos pocos minutos. Quiero informarles que nos han llegado 40 nuevas pruebas. Las 40 han resultado positivas y todas corresponden a la cárcel de Villavicencio. Lastimosamente es una situación muy difícil, es una noticia muy dolorosa, pero necesitamos insistir mucho en las medidas de autocuidado, en el aislamiento, en cumplir la cuarentena, en cumplir las normas. 40 nuevos casos positivos en el departamento del Meta. En total, con estos 40 nuevos casos, son 78 contagiados al interior de la cárcel, entre guardia del IMPEC, personal de salud, administrativo y, por supuesto, población privada de la libertad. Y un contagio que es por contacto, que está externo a la cárcel de Villavicencio. Información en la capital del Meta. Sneider Rico, Noticias Caracol. Y Sneider, y este es el dato, ya son 73 los presos contagiados por coronavirus en 4 cárceles del país. Algunos pues ya están tramitando algunas solicitudes de excarcelación, y mientras todo esto pasa, pues el gobierno asegura que ya está trabajando en la entrega de elementos de protección en los diferentes centros penitenciarios del país. A los 32 casos de contagio por COVID-19 en las cárceles del país, se le sumaron hoy más de 40 de la cárcel de Villavicencio, uno en Guaduas, para un total de 73 personas con coronavirus, aparte de los casos en Picota y Las Heliconias en Florencia Caquetá. Ante esta situación, la judicatura comenzó a tramitar las primeras listas con 600 personas privadas de la libertad que serían excarceladas para reducir así el riesgo de contagio, según aseguró el gobierno. Se envió ya un primer listado de más de 600 personas a la judicatura para que inicien estos procedimientos. El gobierno también señaló que adelanta las labores de desinfección y entrega de elementos de protección en medio de amenazas constantes por motines. Hay personas o grupos que están intencionados en hacer motines y hacer reclamaciones de otra manera. Eso también tenemos que saber equilibrarlo en un momento determinado. La tensión en las cárceles no es menor, pues más allá de los anuncios, aún no se da vía libre a las excarcelaciones. Exigimos una interlocución directa con usted e invitamos a las ONGs, congresistas, abogados penalistas a participar y continuar presionando una alternativa realmente humanitaria ante la crisis general del sistema penitenciario. La Procuraduría ha requerido que como primeras medidas se revisen los casos de los reclusos que ya tendrían derecho por ley a obtener su libertad. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 21 minutos. China aportará 30 millones de dólares adicionales tras retiro de Estados Unidos de la OMS. China informó el jueves que aportará 30 millones de dólares adicionales a la Organización Mundial de la Salud. Pekín, que ya había donado 20 millones de dólares a la organización, dijo que el dinero servirá para la prevención y control de la pandemia del nuevo coronavirus y para apoyar la mejora de los sistemas de salud en los países en desarrollo. Apoyar a la OMS en este momento crítico en la lucha mundial contra la epidemia es defender los ideales y principios del multilateralismo y defender el estatus y la autoridad de las Naciones Unidas. El virus es el enemigo común de la humanidad y la comunidad internacional solo puede ganar la guerra si trabaja en conjunto. La contribución de China a la OMS refleja el apoyo y la confianza del gobierno y el pueblo chino a la OMS, así como su contribución a la causa de la salud pública mundial y la lucha global contra la epidemia. El anuncio se da pocos días después de que Estados Unidos resolviese suspender su contribución a la OMS, acusándola de encubrir la gravedad del brote de coronavirus en China antes de que se extendiera por todo el mundo. Washington es el principal financiador de este organismo del Sistema de Naciones Unidas, al que otorgó 400 millones de dólares el año pasado. Cautiva Radio, la hora del regreso. 6 de la tarde, 23 minutos. Y Adolfo nos tiene nota sobre los párrocos ingeniosos que tienen ideas para realizar sus ceremonias en tiempos de cuarentena. Información, Adolfo. El ingenio de los párrocos de algunas poblaciones de la Comunidad Valenciana, como lo es la de Villar del Arzobispo, no ha quedado atrás para dejar de dar la misa a sus feligreses. Y es que graba todos los días el rosario en su monasterio de San Juan de la Cruz para que los vecinos puedan unirse a la oración desde sus hogares durante la cuarentena por esta pandemia del coronavirus. Y asimismo ha colocado fotografías en las sillas de cada uno de sus feligreses para sentirse más acompañado y quizás sintiéndose que le está dando la misa a sus feligreses. Eso lo logró pidiéndole a cada uno de ellos que le enviara por correo electrónico una foto, un selfie de ellos y asimismo imprimirla para colocarla en las sillas de la iglesia. ¿Cómo te parece, Niki? Interesante, Adolfo. Muy creativos los párrocos. Y bueno, esta idea también viene de Italia, de alguien vinculado también a la iglesia que hizo también algo parecido. Bueno, también las excentricidades, Adolfo, del rey de Tailandia. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y bueno, Niki, hoy en plena pandemia del coronavirus te voy a contar las excentricidades de un monarca. y es que el rey de Tailandia se ha confinado en un hotel de Baviera, Alemania, con sus 20 concubinas y un séquito de mamporreros. Maha Bajiralongkorn, que es así como se llama, se ha instalado en Alemania mientras en su país se ha decretado la emergencia nacional por el coronavirus. Y saltándose todas las cuarentenas, va volando de ciudad en ciudad en su avión privado, mientras su pueblo se ve privado de casi todo. Y es increíble que este monarca de marras, cuyo título regio obliga a llamarle Rama X, y que su apelativo dinástico parece el de alias de un rapero, se pasa la orden de confinamiento vigente en Alemania por el Arco del Triunfo, o mejor dicho, por la Puerta de Brandeburgo, y dispone de un Boeing 737 que pilota a su antojo, porque este Rama X no se anda por las ramas. Hace unos días voló con su harén de Zurich a Bangkok. ¿Cómo te parece, Nicky? Y todo para asistir a la fiesta nacional que conmemora la llegada al trono de su dinastía. Y cada rey tiene sus excentricidades. No recordemos y no olvidemos y no dejemos de recordar el cromosoma de la sangre azul, ya que a otro les da por cazar osos borrachos en Rusia o elefantes en Botsuana. Pues Adolfo, muy curioso este rey de Tailandia. Más adelante volveremos, Adolfo, con tema político del día y la actividad deportiva. Por ahora voy a conectar con Paula Bolívar y la actualización de la información del COVID-19. Y nos vamos a hacer un recorrido por el mundo, porque el continente americano se acercó a la cifra del millón de casos positivos del virus. Según los más recientes datos de la Universidad Johns Hopkins, se han reportado oficialmente 999.963 infectados con este nuevo patógeno, de las cuales 44.775 han resultado en casos mortales. Estados Unidos registró en las últimas 24 horas 1.738 nuevas muertes, esto para un total de 46.583. La cifra representa una pequeña reducción, esto en relación con las cifras de ayer. El presidente Donald Trump dijo que si hay una segunda ola de la enfermedad a finales de este año en su país, será menos grave y menos contagiosa. Por otro lado, el doctor Rick Bright, jefe de la agencia estadounidense encargada de desarrollar una vacuna contra el coronavirus, denunció que fue removido de su cargo por rechazar el tratamiento con hidroxicloroquina, pues a pesar de que carece de evidencia científica, el gobierno del presidente Donald Trump lo promociona como un medicamento para tratar el COVID-19. Por otro lado, el secretario de Estado Mike Pompeo presionó a China para que permita la inspección de laboratorios sensibles cuyas condiciones de seguridad preocupan a Washington en medio de esta pandemia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 28 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Artistas visuales buscan nuevas formas de sobrevivir ante el COVID-19. Información con los colegas de Agencia EFE. El artista Daniel Cortés vivía de pintar murales en la capital peruana y frente a la pandemia del nuevo coronavirus decidió poner tapabocas a algunas de sus creaciones. Que el mural ya tenía un deterioro bastante marcado en la cara del personaje, entonces es como si el muro nos estuviese diciendo que tenemos que hacer algo frente a principalmente la coyuntura y a recuperar los espacios. Además, al no poder estar en las calles por la cuarentena y ante la necesidad de sobrevivir, ha apostado por el dibujo digital. Entonces, entendiendo de que esto es una situación que va a ir normalizándose poco a poco, y en ese lapso de tiempo hay que seguir viviendo de algo, es que voy a siempre tomar la vía digital hasta que pueda

solo aquí. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:35. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene información deportiva. Adolfo, Roger Federer es noticia. Pero la propuesta que ha trascendido más en los medios deportivos del mundo está la que ha hecho Roger Federer, que sugirió que se pueden solventar problemas si se unifican los circuitos ATP y WTA. Y además matiza que sería una forma genial para salir de esta crisis mundial. Rafa Nadal también está de acuerdo con las palabras de Roger Federer y con su propuesta. Y en las redes sociales Nadal dijo: "Hola, Roger Federer. Como saben, por nuestras charlas estoy completamente de acuerdo en que sería genial salir de esta crisis mundial con la unión del tenis masculino y femenino en una sola organización". Billie Jean King, una destacada exjugadora de tenis y hoy por hoy activista por los derechos de la mujer y el cambio social dentro y fuera del deporte, no se quedó sin decir algo. "Estoy de acuerdo y lo he estado diciendo desde principios de la década de 1970. Una voz, mujeres y hombres juntos, ha sido durante mucho tiempo mi visión para el tenis mundial". La propuesta de Roger Federer será acogida también por los directivos. Puede ser, Adolfo. Sí, sí, sí. Pues una propuesta muy curiosa, la de Roger Federer, apoyada por el Rafa Nadal. Bueno, también en Colombia, Adolfo, el fútbol en videojuego, ¿cómo es la cosa? Y el mundo virtual del fútbol está haciendo cosas insólitas. Y es que en Colombia, la DIMAYOR comenzará este 25 de abril un campeonato con grupos definidos en un primer torneo que reúne a jugadores profesionales del fútbol colombiano en una competencia de videojuego. Y todo está programado para que los clubes participen y queden sectorizados en grupos de 5, por lo cual en cada jornada uno estará a descanso hasta completar los encuentros de la primera fase. Por lo pronto, el grupo A está conformado por Independiente Medellín, Patriotas Boyacá, Deportes Tolima, Deportivo Cali y Jaguares FC. Por el grupo B, el Atlético Nacional, La Equidad, Atlético Huila, América de Cali y Alianza Petrolera. Por el grupo C, Envigado Millonarios, Once Caldas, Unión Magdalena y Atlético Bucaramanga. Y por el grupo D, Río Negro, Águilas Doradas, Independiente Santa Fe, Deportivo Pasto, Junior y Cúcuta Deportivo. Recuerden, el primer partido se disputará este sábado 25 de abril a las 7 p.m. hora colombiana y contará con la transmisión internacional de Win Sports. Ok, Adolfo, estaremos pendientes a ver cómo es la cosa. Bueno, el fútbol internacional, Adolfo, también es noticia. Y en el mundo del fútbol internacional vemos curiosas negociaciones de equipos. Y es que precisamente la multimillonaria venta del Newcastle está bajo sospecha. Y se preguntan inclusive los medios si un lavado de imagen del régimen saudí está de por medio. Bein Sports y Amnistía Internacional piden a la Premier League que investigue la operación antes de que se lleve a cabo. Y es que la cadena deportiva qatarí Bein Sports y la unida Amnistía Internacional han urgido a los responsables de la Premier League a que investiguen esa posible venta del Newcastle United a un fondo de inversión de Arabia Saudí, al considerar que forma parte de una trama de lavado de imagen del régimen árabe. Y es que pese a no haber cerrado todavía la negociación, la prensa inglesa da por hecho que el fondo de inversión pública de Arabia Saudí adquirirá cerca del 80% del Newcastle a su actual propietario Mike Ashley, que se hizo con las urracas en 2007 y que puso a la venta la entidad en 2017. Amanecerá y veremos y sabremos qué pasa con esa negociación del Newcastle. Gracias, Adolfo. También usted me tiene nota deportiva con la UEFA. En las notas deportivas tenemos la reunión de la UEFA, en la cual, según la cadena SER, los dirigentes de las diferentes ligas se están comprometiendo a dar por terminadas sus competiciones antes del 31 de julio, si la pandemia del coronavirus lo permite. La idea que tienen es la de dejar libre el mes de agosto para que en ese periodo se puedan terminar las competiciones europeas como la Liga de Campeones, la famosa Champions. Y de esta manera dejarían libre los domingos de agosto por si alguna liga no logra terminar y necesita hacerlo en esos tiempos. Se ratificaría la versión de las posibles fechas para continuar con el desarrollo de la Liga de Campeones, tal como reveló Sky Italia. Los cuartos de final podrían ser entre el 11 y el 15 de agosto y las semifinales entre el 18 y el 22 de agosto. La final quedaría para el 29 de agosto, aunque todas las fechas, obviamente, están sujetas a cambio. Hora del regreso, 6 de la tarde, 41 minutos. Greta Thunberg es noticia. La crisis climática también es una amenaza inmediata. Información con los colegas de Agencia EFE. A pesar de que la mayoría del planeta sigue en confinamiento, el cambio climático no se detiene. El informe sobre el estado del clima de la Agencia Europea Copernicus confirma la tendencia al calentamiento del viejo continente. Aunque todavía es difícil para la agencia establecer una relación directa entre el calentamiento global y los fenómenos meteorológicos extremos. Greta Thunberg ha alertado sobre los efectos. La crisis climática también nos afecta. También cuenta como una amenaza inmediata, incluso si no es tan inmediata como el coronavirus. Sin duda nos afectará a nosotros y especialmente a otras personas en otras partes del mundo, algo que ya está pasando ahora. Este mismo estudio advierte que continúa la tendencia global al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de los esfuerzos de varias regiones por frenarlo. Aún así, el coronavirus ha eclipsado este día. En este Día Internacional de la Madre Tierra, todas las miradas están puestas en la pandemia, el mayor desafío al que se ha enfrentado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Debemos actuar con decisión para proteger nuestro planeta tanto del coronavirus como de la amenaza del cambio climático. La crisis actual es una llamada de atención sin precedentes. Necesitamos convertir la recuperación en una oportunidad para hacer las cosas bien en el futuro. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 43 minutos. Voy con Adolfo Jiménez del Río con tema político del día. Kim Jong-un, que dicen que ha desaparecido recientemente de actividades familiares. ¿Cómo le acosa, Adolfo? Y en el tema político del día tenemos la confirmación de la cadena de televisión estadounidense CNN, que asegura que fuentes de inteligencia de los Estados Unidos de América sostienen que el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, se encuentra en un delicado estado de salud, después de haber sido sometido a una cirugía. La agencia EFE consultó con fuentes de su vecino cercano, Corea del Sur, pero estas se negaron a hablar del tema, y una fuente del Ministerio de Unificación de ese país, que se encarga de las relaciones entre las dos Coreas, informó que aún no hay un comentario oficial acerca de la información que se ha replicado en Estados Unidos. Eso sí, recordemos que la semana pasada el líder norcoreano sorprendió al mundo, pues no fue a visitar los restos de su abuelo Kim Il-sung en uno de los actos protocolarios más importantes del año. Y el día del nacimiento de Il-sung, que es considerado el fundador de ese país, es una fiesta nacional en la que se aprovecha para rendirle homenaje al régimen de Corea del Norte. La publicación sostiene en el Daily NK, un medio de comunicación digital que es editado en Corea del Sur por desertores de Corea del Norte y quienes aseguran tener contactos con el régimen de su país, que entre los motivos que habría tenido el líder autoritario para hacerse este tipo de intervención estarían el tabaquismo, la obesidad y el sobreesfuerzo. Esos fueron los datos del Daily NK. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué consecuencias políticas puede traer esta afirmación que está haciendo el diario norteamericano CNN y que da información sobre esta supuesta operación o cirugía que ha recibido el líder Kim Jong-un y políticamente para qué Estados Unidos trae a mención esta noticia a nivel mundial. Nota política del día. Bueno, Adolfo, pues al respecto no ha habido confirmación oficial de alguien más allá de esta página web en Corea del Sur. También pues solamente se ha referido pues a esta publicación la CNN, y digo yo, para que lo haga la CNN pues tiene que tener una buena fuente, pero aún así pues nadie más aparte de esta página web ha confirmado la noticia. Digamos que los rumores son diferentes en torno a Kim Jong-un y incluso en caso de desaparición, ¿quién lo reemplazaría? Algunos dicen que podría ser su hermana. Bueno, avanzaremos luego con esa noticia en desarrollo. En Manaos, la ciudad amazónica de Brasil, sumida en un caos sanitario. Información con los colegas de Agencia EFE. Manaos, la capital del selvático estado brasileño Amazonas, vive un caos sanitario por el nuevo coronavirus. En la ciudad morían entre 20 y 30 personas al día, pero la cifra subió a más de 100 diarias, llevando al colapso del sistema de salud en la pandemia del nuevo coronavirus. Algunos hospitales almacenan cadáveres en camiones frigoríficos. Todavía no apareció ninguna persona que me dé una satisfacción, una respuesta para sacar a mi abuela de ahí y poder enterrarla para hacer una sepultura digna, y ella no murió de COVID. Amazonas es el quinto estado más golpeado por el nuevo coronavirus, con cerca de 2.500 contagios y más de 200 muertes. Manaus, con casi 2 millones de habitantes, registra la mayor tasa de mortalidad de las 27 capitales estatales brasileñas. En el cementerio público Parque Taruma se abren fosas comunes para enterrar a víctimas de COVID-19 y máximo 5 familiares pueden dar un breve y último adiós. Manaus concentra todas las unidades de cuidados intensivos de Amazonas y el 80% de los médicos especializados. El auge de la pandemia se espera a partir de mayo, pero la ciudad ya tiene ocupado el 90% de sus camas de cuidados intensivos. Además, faltan insumos de protección para los funcionarios de salud, así como tomógrafos y medicamentos. Los pacientes graves de los 61 municipios deben viajar hasta la capital para ser atendidos, muchas veces varios días en barco. Solo 18 municipios están conectados por carretera. El estado también concentra la mayor población indígena del país, un grupo de riesgo históricamente diezmado por virus llegados de fuera. Entre ellos ya hay 3 fallecidos. El gobierno federal ofreció la construcción de un hospital de campaña para atención de indígenas, pero las autoridades locales todavía esperan que se concrete. Brasil es el país más afectado de América Latina, con casi 3.000 muertos y más de 45.000 contagios, cifras que según expertos podrían ser hasta 15 veces superiores y que no reflejan la realidad por la falta de exámenes para COVID-19. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 48 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Reino Unido supera las 18.000 muertes por el COVID-19. El Reino Unido ya supera los 18.000 muertos y más de 133.000 contagiados por el coronavirus. Los fallecimientos diarios descendieron ligeramente a 763 respecto a los 823 del martes. El ministro de Sanidad, Matt Hancock, aseguró que el país ya se encuentra en el pico de la expansión de la pandemia y recalcó que todavía no se cumplen las condiciones para relajar las normas del confinamiento ordenado el 23 de marzo. Y a pesar de que el gobierno aún está lejos de cumplir su objetivo de realizar 100.000 tests al día antes del fin de mes, el ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, aseguró que mantiene esa meta. Raab, que sustituye al primer ministro, el conservador Boris Johnson, durante su convalecencia tras superar el COVID-19, aseguró que el Reino Unido ya realiza 40.000 pruebas al día. Lo dijo en una sesión del Parlamento en la que fue cuestionado por el nuevo líder de la oposición laborista, Keir Starmer, que debutó en la Cámara de los Comunes. Starmer acusó al gobierno de lentitud en su respuesta a la pandemia por su alta letalidad en el Reino Unido y dudó de que cumpla su promesa de realizar 100.000 pruebas hasta que acabe abril. 100.000 pruebas a lo que Rab respondió que habrá un aumento exponencial de los tests en los días finales del mes, para lo cual varios superlaboratorios, dijo, están en pleno funcionamiento. El confinamiento en el Reino Unido se extenderá hasta el próximo 7 de mayo, salvo nuevas disposiciones. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 50 minutos. Reino Unido empieza a ensayar este jueves en humanos posible cura contra el COVID-19. Información con la Deutsche Welle. Un país luchando para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Este centro de convenciones en el norte de Inglaterra se ha convertido en un hospital improvisado en apenas 3 semanas. Reino Unido está tratando de mejorar la capacidad hospitalaria para afrontar el aumento de contagios. El gobierno británico ha sido muy criticado por no prepararse para la epidemia. Ahora espera vencer al virus, invirtiendo fuertemente en vacunas que se están desarrollando en universidades de Oxford y Londres. Los ensayos en humanos comenzarán el jueves. A largo plazo, la mejor manera de derrotar al coronavirus es mediante una vacuna. Al fin y al cabo, estamos ante una nueva enfermedad. La ciencia aún no nos ofrece certezas, pero lo daremos todo por lograr una vacuna. La potencial vacuna se basa en investigaciones de virus previos. Cuando este nuevo virus surgió, ya se estaba trabajando aquí en Oxford en el coronavirus MERS y se estaba probando una vacuna en humanos. El código genético del nuevo coronavirus fue descubierto en enero de este año, lo que nos permitió hacer estas nuevas vacunas muy rápidamente. Pero incluso si las pruebas en humanos resultan exitosas, no ofrecen una solución rápida. Se están realizando tests similares en Estados Unidos. Y también allí los investigadores creen que se necesitará más de un año antes de que una vacuna esté ampliamente disponible. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Hora del regreso, 6 de la tarde, 52 minutos. Brasil planea entrega para acabar con el aislamiento social. Información con los colegas de Agencia EFE. El nuevo ministro de Salud de Brasil, Nelson Taichi, dijo el miércoles en su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo que el gobierno está planeando cómo terminar con el aislamiento social aplicado en el país por los gobernadores ante la pandemia del nuevo coronavirus. El aislamiento es una medida absolutamente natural y lógica al principio, pero no puede no estar acompañado de un programa de salida. Esto es lo que vamos a dibujar y es en lo que vamos a apoyar a los estados y municipios. Taichi también negó el crecimiento explosivo de casos de COVID-19 en el país. Si analizan los muertos por millones de personas, el número en Brasil es de 8,17, Alemania tiene 15, Italia tiene 135, España 255, Reino Unido 90, Estados Unidos 29 y nuestros números son menores. El gobierno de Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil, con casi 46 millones de personas, anunció el miércoles que prevé reabrir gradualmente y por sectores su economía a partir del 11 de mayo. La flexibilización de la cuarentena se hará por regiones clasificadas en función del impacto y evolución de la pandemia. Los detalles de qué actividades o qué comercios podrán reactivarse en cada zona serán divulgados el 8 de mayo. Otros estados del país, como Río de Janeiro o Minas Gerais, también están preparando medidas para flexibilizar la cuarentena. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 54 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Dubái acoge a miles de pasajeros de cruceros bloqueados. Información con Agencia EFE. Una decena de barcos de crucero extranjeros fueron acogidos en Dubái después que múltiples países cerraran sus fronteras a causa de la pandemia de COVID-19. Hemos recibido todos los barcos que se encontraban en la región. Si tenían base en los Emiratos o iban de paso en su camino de este a oeste o de oeste a este. Había unos 13 barcos llevando 29.000 pasajeros y 10.000 miembros de tripulación a bordo. Todos los pasajeros y la mayoría de los tripulantes fueron repatriados en avión. Se trataba en un 80% de europeos procedentes de Alemania, España, Italia y Reino Unido. Hemos tomado las medidas estrictas necesarias con estos barcos que llegan, realizando pruebas médicas por personal de salud entrenado en esta clase de exámenes. También hemos tomado medidas para la repatriación de esos pasajeros por el aeropuerto de Dubái. Los barcos podrán permanecer en Dubái hasta la temporada turística en octubre, cuando el funcionario espera que haya vuelto a la normalidad el puerto comercial actualmente desierto. Emiratos Árabes Unidos, una federación de 7 miembros, incluido Dubái, registró oficialmente más de 8.000 casos de coronavirus y 52 decesos. Las autoridades de Dubái impusieron un confinamiento estricto y suspendieron el transporte público. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 56 minutos. Y vamos con una efemérides musical en el día de hoy. Y les voy a hablar precisamente de este artista. Él se llama Tayo Cruz. Y es la efeméride musical del día porque nació en un día como hoy, un 23 de abril. Del año de 1985, hoy cumple 35 años este artista nacido en el Reino Unido, en Londres, Inglaterra. Cantautor, productor, en 2008 lanzó su primera incursión discográfica llamada Departure, que fue hecha y producida por él mismo. En octubre de 2009 lanzó su segundo disco llamado Rockstar, que lo llevaría más adelante con su sencillo Break Hard and Dynamite a lo más alto de las listas musicales. Al margen de estas dos producciones, ha colaborado con diversos artistas como McFly, Cherry Cole, Kylie Minogue, Sugar Babies y Brandy. Tayo Cruz ha trabajado junto a Sugar Babies, The Status Days, JLS, Akon, Usher, Maya, Kiki Palmer, Brit Annales, Van, Alessandra Burke, Smith Enters, Mutia Buena, Tichy Spindler, Ludacris, entre otros. Su padre es de origen nigeriano y su madre es de origen brasileño. Cruz es el fundador y CEO de Rockstar Music London. En el año de 2006 hizo su debut con su sencillo I Just Wanna Know, y también en 2006 entró en una especie de sociedad junto con UM Music Company, Republic Records e Island Records. Su éxito junto a Ludacris alcanzó lo más alto de las listas de los descargados en iTunes en los Estados Unidos. Y vamos a escucharlo y a recordarlo con esta canción que se titula Break Your Heart. Y así finalizamos esta emisión de La Hora del Regreso. Soy Nicky Cuervo. Estuve con Adolfo Jiménez del Río, Juan Carlos Castillo, Víctor Ramírez y Anthony Roldán en esta emisión de La Hora del Regreso. Los espero mañana a partir de las 17 horas. No se pierdan, al regreso de la pausa comercial, vamos a estar con los señores de Emerson Rey y todos los personajes de El Atasco, aquí en Cautiva Radio, edición diferida de la primera hora de El Atasco. Los dejamos con Tayo Cruz y este Break Your Heart.